Esta es Metropólica Radio Internacional. It is sad, you cannot be found. No lo oirás en la radio comercial. Nunca sabrás de él por la televisión. El rock subterráneo y hasta ahora escondido para ti en Franja Oculta de City Rock. Franja Oculta de City Rock. Sábados, 9 a 10 de la noche, hora Colombia. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com.